Hemos visto escuchado las declaraciones del doctor Pequeño, hemos visto las actuaciones que se han hecho a través del Colegio de Kinesiólogos, denuncia que fue vehiculizada a través de la Asociación de Kinesiólogos a la cual yo pertenezco, y que está en una etapa de sumario, una etapa de instrucción, una etapa de investigación, que la lleva adelante el Colegio de Kinesiólogos. Hasta el mediodía de hoy he tratado de juntar la información necesaria por parte de esta entidad, pero como está en etapa de instrucción no me han podido brindar ninguna cuestión en relación al expediente abierto la esposa del doctor Paz. Los dichos de Evelyn Cantoni, la contadora de Evelyn Cantoni, que recién se manifestaron, yo no la conozco, no sé en qué referencia, no los he escuchado. Creemos que, como decíamos, estamos en una etapa de investigación. Yo no puedo juzgar en este momento y nadie puede hacerlo si en este caso Tálamo es, que es el apellido de la persona en cuestión, está dentro de lo que sería un ilícito. ¿Por qué? Porque justamente se está investigando. Al margen de esta aclaración, nosotros también tenemos una función fundamental como cuerpo legislativo y como Estado, como parte del Estado, que es la de asegurar el funcionamiento del hospital. Obviamente que lo que ha pasado ha generado un cimbronazo muy importante en lo que ha sido el funcionamiento del hospital y la salud pública en Cañuelas. Más allá de lo trágico que ha resultado para todos y lo dramático que ha resultado para todos encontrarnos con esta realidad, creo que nosotros como cuerpo deliberativo tenemos la obligación de generar todas las condiciones para que ese servicio esencial, que es la salud pública, se siga prestando de la mejor manera. Entiendo que había que el Ejecutivo encontró en el doctor Pascuas una persona de confianza y que seguramente, más allá de que su trabajo es de fiscalizador, obviamente que ha tenido algunas otras atribuciones y algunas otras cuestiones que hacen al funcionamiento. Entiendo que seguramente había un montón de otros profesionales o no profesionales que podrían haber tomado la posta y hubiera sido lo más indicado, sinceramente. Sobre todo porque sabemos que la Fiscalía ha pedido informes sobre las actuaciones de la mujer del doctor Pascua. Nosotros consideramos que no era la persona indicada en este momento, pero tampoco podemos aseverar cuáles son las condiciones reales, más allá de los dichos de Pequeño, del ex director Pequeño, de cuáles son las actuaciones y la situación en este momento de esta persona. Y como decía, formo parte de la asociación que ha llevado adelante en su momento las denuncias que han incurrido, han llevado al Colegio de Kinesiólogos a tener esta cuestión con el Hospital Marcetti. En base a esta argumentación, yo voy a hacer un pedido para que se nos permita abstenernos en esta votación.